Guijarro. Tengo en mis manos envueltos como gazapera de tela un terroncillo de sensaciones. A veces duermen, a veces crecen sin medida. Se posan sobre mis falanges y las acaricio. A veces nos tratamos con cariño. Las alimento de buenas intenciones y les agradezco su estadía. A veces son demasiado puntiagudas y no soportan las lastimas. A veces yo soy la mariposa que las muerde en el fondo. Así que las suelto y se chocan por ahí. Algunas van chocando contra la torta, estrellándose en aquella materialidad inorgánica. Otras tienen ganas de cortar, de ser partículas incisivas que se hunden en las clavículas, de ser azúcar caliente, de ocultarse en el espolón del talón izquierdo y mancillar cada pequeño paso. Pequeñas palabras filosas que explotan, que deprimen, que se entierran, hijos que se acomodan en ondas. Y entonces, desde la pendiente en llamas, corro cuesta abajo para atraparlo. Algunas ameritan lamentos tardíos, otras las que alcanzan, las lijo para quitarles las asperezas, les lloro ríos para redondear sus bordes, les canto para volverlas cantadas. Me siento a un lado de la desembocadura de la cuenca, con las manos cansadas y las acomodo. Todo una en la orilla de la roca, estoy aprendiendo y siento el lado de la desembocadura. Torno en tela para la gasana, para sentir el soporte. Las acomodo una en la orilla de la roca, cada escena de cada película, cada frase de cada canción. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué he dicho yo? Un cesto. El cielo enmohecido, los recuerdos salvajes, la cerril distancia entre dos mundos y los extraños amantes. Bajando la cabeza, las migajas del perdón que no se dio, el tiempo en roturas nuestras risas, al sonido que desprende nuestras ganas, ahuyentar la puesta. Mi voz expandida en un caracol sin salida, en mi ternura perdida en un laberinto de ganas y de avidez y muria, el techo de lámina agotada, el tiempo y la brisa mis costuras más invisibles, mis heridas más profundas, algunos portales mis ruidos más grandes se disfrazan de silencio, debidas cuencas que me oculté en las cáscaras, más cada que dices amor, en las cáscaras de las nueces de macadamia, en el abismo, que rompí con cuidado y un martillo, entre el cariño y el piso, a 4 horas de la ciudad, y guardé una y con elaborada cordura, que no las toque el viento, toque la rutina, ni la costumbre ni la inercia, sin darme cuenta me volví una de ellas y me guardé en una bolsita de plástico después del impacto roto. Pero qué extraña ironía que el tiempo toca todo, ni siquiera el tacto y el rostro, y que parece que lo cura todo, pero la huella, la impronta, el relieve y la estampa siempre se queda. Me vestí de lapso cada uno me envolví de santiamente, con carmesí en el pasado y el presente a un lado. Me volví estrella fugaz, me volví momentánea, fortuita, accidental, y acompañé cada uno de mis miedos. Me hice tiempo sin plumas, pero con alas, para cuidarte de todo, cubrir cada fracaso, y pasaba inadvertida la manera cotidiana, sin darme cuenta que para sentir el soporte en cada paso. Pero qué extraño es el tiempo que conmuta la vida, y hasta lo que no toca, lo toca. ¿En cuántas mudas se desdobla la estadía? Y entre el tropel de mis devenires, cerrando los ojos, desorden, apretando suave la boca, no quiero olvidar que vivir no es cotidiano, que el tiempo vuela aún sin alas, y en círculos conectados cósmicamente, y que aún sin querer, que las coincidencias son el más hermoso vestido del caos que yace debajo de nuestro complicado artilugio artificial que nombramos, y la brisa seca se aglomera en nuestros ojos. Vestigios de color. Tengo el frío en los murmullos. Tengo de vida en los murmullos. Una flor en la boca. Las palomas, un pajarillo pequeño, los árboles tapan todo, incluso las nubes, incluso al niño llorando. A las 11:27 a.m. es cuando se deshiela la vida. Partículas partículas etéreas de los llegando a la parte más baja de los 2500 metros. Es demasiado pensar que lo que mis ojos ven de alguna forma se queda ahí también. El vaho sale del pasto, y como migajas de vida se insertan al sonido, la música en mí, igual que el vértigo, igual que el vértigo, igual que los ríos, igual que el picante y la precipitación, igual que el barro o el amor. Estamos al borde, y parece más costumbre que desvarío, y aún no me siento presente, y me desvanezco entre mis palmas vacías, entre mis pestañas rotas. Estamos al debajo de los artilugios que parece más costumbre que desvarío, que aún no me siento presente. Que me desvanezco a la orilla del mirador a recoger más flores. He perdido la mía, la del sabor amarillo. Debajo de los artilugios, la de las espinas rosas, la del tallo áspero y acuarela. La que en mi boca cantaba y rozaba tardecer. Alcanzo primero las más secas, las que están a punto de soltarse. Las más marchitas y agüitadas. Siempre alcanzo primero las más marchitas y agüitadas, a las que les falta un pétalo, las que han perdido todo, y no es coincidencia ni tampoco malas suertes. Quiero creer que el universo me dice algo sobre soltar, tal vez sobre dejar ir. Pero yo me aferro a la sensación de sus vestigios de color entre mis puños cerrados. Tal vez si las mantengo ahí el tiempo suficiente, florezcan buenas tardes campanillas o salvajes pensamientos. Tal vez sobre dejar ir. Pero yo me aferro a la sensación de sus vestigios de color entre mis puños cerrados. Tal vez si las mantengo ahí el tiempo suficiente, florezcan buenas tardes campanillas o salvajes pensamientos.